Hola Verónica, buenas noches. Un gusto charlar con vos. Bueno, igualmente, muchas, pero muchas gracias por este rato. ¿Qué haces los martes a las 9 de la noche cuando no te están llamando desde La Pampa, por ejemplo? Bueno, depende. En general estoy en casa. Uh-huh. En general, ya a esta hora organizo la cena, tengo la televisión mirando el minuto uno o lo que haya en C5N. Uh-huh. Aunque últimamente estoy un poco enojado con el gato silvestre porque da muy poco espacio el tema del aborto. Uh-huh. Pero bueno, mi televisión está ahí y a esta hora estoy ya como de retirada o de primera retirada, por llamarlo de alguna manera. Bien, como relajando después la jornada, ¿no? Sí. ¿Tus días a qué hora empiezan? ¿A qué hora? Mira, en general me despierto a las 8. Uh-huh. Y hago como primero un café importante porque lamentablemente tengo muchos problemas para dormir, me cuesta mucho conciliar el sueño y despegarme. Uh-huh. Del día. Uh-huh. Entonces me duermo muy tarde y en general duermo poco, 5 o 6 horas, y entonces la primera reacción de la mañana, además de apagar el despertador, es hacer una cafetera grande de café y, por supuesto, leer los diarios. Bien. Esa es mi rutina, lo primero que hago. La primera cosa que haces durante la mañana. Y bueno, ¿y cómo te caen las tapas de los diarios? ¿Lees a través de internet los diarios? Sí. Leo, uh-huh. No leo diario físico. Uh-huh. En algún momento, cuando colaboraba en Página 12 con el suplemento Soy, sí compraba los viernes el Página 12 por una cuestión así como de coleccionista, de guardar en papel lo que escribía, pero bueno, ya ahora hace como un año y medio o dos que ya no colaboro con ellos. Y leo online, tengo como una rutina. Leo Infobae, después Página 12. Después, o sea, miro, voy mirando, ¿no? Porque tampoco es que se pueda leer todo. Claro, sí. Pero en realidad es Infobae porque es como muy muy rápido todo. Página 12 para ver un poco de contenido. Leo La Nación también y leo La Izquierda Diario. Uh-huh. No puedo leer Clarín, pero no porque me fuerce. Uh-huh. Me parece muy burdo. Uh-huh. Muy burdo, como me parece demasiado burdo, ¿no? Entonces es como que no está entre mis diarios de la mañana. Bien. ¿Y hace mucho que dejaste de leer Clarín? ¿Fue como una cosa que fue desapareciendo de tu rutina o hubo algún momento que recuerdes en el que dijiste, bueno, ya está? No, hace muchos años yo leía Página 12 y Clarín. Claro. Y en general Clarín me parece que perdió esta cosa es tan obvio, ¿no? Como la estructuración de lo que podríamos decir de la estructuración de una noticia contraria a un partido, a una figura o a un sector, que la verdad que ha perdido bastante objetividad. Y no me gusta leer algo obvio. Leo La Nación, algunas cosas me parece que son bastante serias en cuanto a lo editorial, y leo Página 12 también algunas cosas que me parecen muy interesantes. No me pierdo la columna de Mario Weinfeld los domingos. Uh-huh. que es lo que ha reemplazado a Berbisky, ¿no? Uh-huh. Y después Infobae es como, no sé, como algo rápido, a ver qué pasó, claro. ¿Qué va hoy? Uh-huh. Y La Izquierda Diario la leo más por como un nexo de formación de la noticia que pueda haber en el día. Bien. ¿Seguís puntualmente algunos temas que te interesan más que otros? Mencionabas, por ejemplo, el espacio que se le está dando al tema del aborto, ¿no? Ese es un tema que te ocupa, que te gusta leerlo, por ejemplo. A ver, leo política, no leo economía porque no entiendo, No me interesa la economía, la verdad que es un campo y una ciencia que no manejo, no sé. Sí leo política, leo sociedad, cultura, y en estos casos, bueno, sí, el tema del aborto lo sigo muy de cerca. Bueno, tuve la oportunidad de intervenir en el plenario de comisiones hace unos días, y la verdad que fue muy emocionante. Y, por supuesto, leo también lo que sería la parte de género, diversidad sexual, sociedad, depende del diario, lo ponen de distinta manera. Y además de los diarios, bueno, sí me interesa mucho, me gusta mucho Anfibia, que es algo que leo bastante, y Cosecha Roja. Bien. Bueno, te tiene que gustar entonces Radio Kermés, que también tenemos nuestro portal, así que por ahí date alguna vuelta, por ahí vamos estuve a estar mirándolo, siguiendo. Estuve mirándolo, y debo confesar en estos minutos de charla que me gusta mucho cómo empezaste la entrevista. Ah, bueno, gracias. Me gusta esto de... ¿Qué haces a las... ¿Qué haces lo primero que haces? ¿Qué haces los martes a las 9 de la noche? Bien. Me gusta eso. Porque la idea, digamos, cuando a través de este programa nos acercamos, es absolutamente intencional charlar con vos y no con otras personas, ¿no? Además, durante casi el 90% de mis años de radio y de comunicación, ha sido... a la mañana en programas periodísticos. Y este programa lo hago porque me gusta, porque se me da la gana y porque quiero hablar con determinadas personas y porque quiero también, digamos, ser parte de esta construcción de una red que me parece fundamental en un momento de lucha donde las redes son sumamente importantes para que vayamos tejiendo lazos, ¿no? Donde sostener algo que le haga frente a toda esta cosa que va avanzando, ¿no? De manera importante. Entonces, a mí también me gusta conocer, por ejemplo, esto, ¿no? Algo que puede ser muy simple, pero que hace a la persona, más allá de este currículum enorme que tengo acá. Sí, que cuando dijiste, tiene claro, este pedazo de currículum, yo me imaginé mi barriga enorme, ¿no? Cada día estoy más gordo, y dije, bueno... Nada, se construye con los años. Acá tengo una productora que se encarga de acercarme todo el material necesario para las entrevistas, así que ella se encargó también de buscar un montón de información sobre, por ejemplo, la gran cantidad de libros que ya has escrito, Deseo, Palabras en el Viento, Palabra y Pluma, Textos Políticos y Otras Mariconadas, 12 Poemas Crudos, Acá Estamos, Carlos Jáuregui, Sexualidad y Política en la Argentina, ahí como compilador, Amor Marica, que es un libro que estás ahora trabajándolo en presentaciones y estás yendo a otros lugares y demás, llevando esta realización tuya. Sí, esos son los libros publicados por mí. Después tengo alguna participación en, bueno, en Sida y Poder, el libro del doctor Carlos Méndez, y en Revolución, Escuela de un Sueño Eterno, de la editorial Relámpago sin Negra Malatesta, que escribí un artículo sobre la militancia en la izquierda y la militancia en la diversidad sexual. Y sí, como bien decís, Amor Marica es mi último libro, es mi tercer poemario, lo estamos presentando este fin de semana, viene como jueves en Casa Brando, viernes en la Feria del Libro de Rosario, el sábado en el bar Centro Cultural Pichango, en bar cooperativa en Rosario también, así que bien activo este fin de semana y la verdad que contento porque es un libro que hice. A mí me gusta mucho escribir poesía, es mi tercer poemario, como te conté, y me parece que es una herramienta súper poderosa para poder decir otras cosas desde otros lugares, y también para conectar con una sensación muy particular y muy subjetiva, que es la poesía, que es la emoción, ¿no? Que eso, bueno, ya queda en cada una y en cada uno la subjetividad de gustar o no de la poesía. Para mí es una herramienta fundamental en mi vida, a mí me gusta mucho escribir poemas y la verdad que este libro está teniendo una acogida, ¿se puede decir acogida hasta ahora? Se puede decir todo lo que se te cante el culo. Una acogida muy, muy cariñosa, sí, y muy amorosa, y la verdad que bueno, lo presentamos, esta es la cuarta, ahora el jueves va a ser la cuarta presentación, después Rosario, dos sexta, bueno, a mí me gusta recorrer un poquito las ciudades de las provincias. ¿Tenés ahí a mano, no? Como para leernos alguna cosa. No, en un pero rato. Bueno, por eso te doy tiempo si tenés un un inalámbrico o algo, pero como para que te vayas desplazando. ¿Estás en tu casa? Estoy con el teléfono, bien, pero me estoy desplazando. Uh-huh. Debo comentar a tu... No quiero quedar así como mal, pero estoy con la chancleta. Qué linda, qué linda. Qué de casa, y estaba con una mantita. Me había puesto la mantita arriba. Qué hermoso. Así que pues ya tengo manualico en las manos. Bien, tenelo ahí porque en algún ratito nos contás. Yo te iba a hacer dos preguntas absolutamente generales. Creo que en parte algo me contestaste, porque te iba a preguntar, ¿por qué escribís? Y creo que en parte algo dijiste, pero ¿por qué escribís y para qué escribís? Mira, yo te voy a contar cómo es la reconstrucción de por qué escribo. A ver. Yo escribo desde muy chico. Uh-huh. Yo escribo mis primeras experiencias. Yo soy autodidacta totalmente. Siempre digo que yo soy secundario completo raspando. Así que soy autodidacta en la escritura y en la literatura. Sí he leído muchísimo porque he tenido la suerte de haber militado en la izquierda trotskista hace muchos años, y había que estudiar y había que leer, y entonces eso me dio como una costumbre de la lectura y del estudio a nivel autodidacta, ¿verdad? Uh-huh. Y yo empecé a escribir solamente en algunas publicaciones del partido que militaba en esa época, en una revista que se llamó Manuscritos, donde tuve el placer de escribir junto a Tato Pavlovsky, Susana Torres Molina, Adelaida Mangani, y en la revista Contraprensa, que era la revista de la Juventud Socialista del MAS, donde me dediqué a hacer entrevistas. Y entonces, desde muy chico escribí, empecé en el año 86, 85, 86, a hacer mis primeras entrevistas, y eso pasó como una costumbre en los 90, a cuando escribí en la revista NX, que era una revista de nuestro colectivo, del colectivo LGTBI, muy importante en esos momentos, donde pasaba todo lo que tenía que ver con el ocio y la cultura, que llegó a tener distribución nacional, pero bueno, era una revista impresa, por supuesto con un gran foco en la ciudad de Buenos Aires, pero que tuvo una distribución nacional y que luego desapareció porque las políticas menemistas no permitieron, ¿no?, que continuara ese hermoso proyecto. Y después yo me fui del país, tuve muchos años viviendo afuera, en España y en Alemania, y ahí empecé a tener la costumbre de escribir en un blog. Uh-huh. Hice un blog personal y escribía y escribía y escribía y escribía de todo. Y cuando volví a la Argentina, en el 2010, hubo como una... cambió todo, ¿no? Y ahí hubo un porqué y una recuperación de esa tarea de buscar noticias, de escribir. Yo todo esto lo cuento mucho en mi segundo libro, que es Palabra y Pluma, que es el que recopila todos esos artículos, esas entrevistas, que yo, a Luca Prodan, uh-huh, a Cris Miró, a, no sé, a Américo Ortiz de Zárate, o sea, a gente que por ahí es desconocida para una nueva generación, o tal vez nombrada, pero nunca leída. Y después también recuperé, un amigo me dijo, tenés que publicar tus poemas, esto hay que publicarlo, y entonces así nació mi primer libro, que es Deseo, palabras en el viento. Y entonces yo me di cuenta que yo escribí para sanar, para entender que latía, porque vivir afuera no es vivo afuera, no sé, y me rasco todo el día y después vengo y digo que viví afuera. Yo vivía afuera como un inmigrante, trabajando 60 horas semanales, fuera de mi cultura, fuera de mi gente, reconstruyéndome de otra manera. No quiero victimizarme ni nada, pero hay una realidad inmigrante que también nos recorre a todos, a cualquiera, sea del país que sea. Y a mí me sirvió mucho escribir. Me sirvió mucho el entenderme a través de la escritura. Por eso yo digo que para mí escribir es como arrancarse la piel, siempre lo digo, y lo tengo escrito también. Desautomaticemos el... A ver, está apareciendo un audio de otra cosa. Lamentablemente. A ver, sí. No sé, que se metió alguna comunicación o algo. Decime, te estaba escuchando. Fue el Papa que se enojó y me mandó ahí un texto. Me tiró un poco de agua bendita. Yo siempre digo que escribir es como arrancarse la piel y volverse a colocar como con alfiler de gancho. Eso lo repito siempre y lo digo y lo escribo. Y creo que es así. Y escribir para que se me entienda, ¿no? También. No quiero escribir difícil. Ernesto Mequia, el sociólogo, autor de varios libros, de la cuestión gay, de los últimos homosexuales, etcétera, siempre dice que él es un sociólogo ATP, apto para todo público. Uh-huh. Y a mí me encanta eso, ¿no? De poder escribir para que la gente me entienda, ¿no? No enrollarme en palabras que solo pueden entender un círculo. Claro, claro. Bien. Entonces, bueno, no sé si... Sí, perfectamente. Se entiende. Yo creo que se entiende muy, pero muy bien. Me quedo con esa imagen de arrancarse la piel, ¿no? Y colgársela de nuevo con alfileres de gancho. Con alfileres de gancho. Hay un desprendimiento, ¿no? Hay como una... Uno entiende, no sé cómo entendés vos la piel, pero la entiendo como algo que nos cubre, que nos protege, que es nuestra parte más exterior, pero... sacarse, sí, lo que más nos expone también. Claro, claro, sacarte eso es, bueno, quedarte en carne viva, ¿no? Sí, pero después te la volvés a poner. Después te lo volvés a poner. Con alfileres de gancho, claro. Uh-huh. Carlos Méndez, lo nombré, el autor de Sigue el Poder, dice que cuando uno escribe, o sea, cuando escribís un libro, uh-huh, y lo publicás, ya ese libro no es tuyo. Ya pasa a quien lo lee, a la persona que lo lee. Y la persona que no lee tiene el derecho de hacer con esas palabras lo que quiera. Claro. Uh-huh. Y a mí me pasa mucho con la poesía. Yo he encontrado devoluciones maravillosas de mi poesía en gente que yo no conocía. Y eso es muy, muy, mucha abundancia que te vuelve. Claro. Es algo muy hermoso que alguien te diga, le leí tus poemas, uh-huh, a alguien que quiero. Qué lindo, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí, la verdad que debe ser maravilloso. ¿Tenés ganas de leer algo ahora? Tengo ganas, por supuesto. ¿Vos crees que podés leer algo y después podemos seguir charlando? ¿O? Yo creo que sí, si vamos. Vos querés. Sí. Sí, yo quiero. Pero viste que la poesía conmueve mucho, ¿no? Así que, nada, no sé qué me va a pasar después de escuchar el poema, pero voy a hacer lo posible. Y no sé si voy a poder devolverte algo inteligente, interesante. Capaz que lo único que me sale es qué lindo, pero bueno, dale, a ver cómo nos sale. El objetivo es que la disfrutes. Dale, a ver. Que la disfrute tu audiencia. Por ahí me gustaría leer una que es muy, es una que mis poesías son Amor Marica, habla del amor y habla y lo que intenta es apropiarnos también, apropiarme yo como marica de la palabra amor, que en general está permitida, ¿no?, para los heterosexuales solamente, ¿no? Hay como una necesidad de construir que no, que seamos poliamorosos. Bueno, yo quiero tener un amor marica, ¿no? Y este poema se lo escribí a un muchacho con el que estaba enamorándome, estábamos enamorados, y fue una mañana, estábamos acá en mi casa, y él estaba sentado en el suelo tomando mate, y yo estaba escribiendo en la computadora, en un escritorio que tengo, y de repente lo vi, el sol le pegaba en el pelo, de pelo enrulado, y escribí esto. Se llama Rizar el rulo. Dice así: por amor he viajado kilómetros, comido cosas que no sabía que eran, bebido de vasos oscuros. Por amor he dedicado poesía e incluso libros. Por amor he confiado, compartido mi cuerpo, esperado mi turno. Por amor me afilio, me pongo tu remera, me siento a tu lado a mirar el río de la Plata. Por amor mordisqueame el cuello, chupame los dedos, besame los labios, reíme cerquita. Por amor puedo amar o dejar que me lo pidas. Fin. Wow, qué bonito. ¿Y sabes qué me gustó? Me gustó que la descripción que nos hiciste de la escena antes, porque bueno, fue así como una película en la que pudimos participar. Qué bueno. Y estuvo muy bonito, me gustó. Me gustó. Qué bueno. Me alegro. Me gustó, lo disfruté. Y bueno, el amor te inspira, y te inspiran otras cosas, te inspira el amor en este caso como algo bonito para decir, para contar, te inspira también el dolor, la tristeza, te inspiran esas cosas que también lastiman. Claro, yo por eso trataba de decir que para mí el amor, yo tengo mi propio amor, yo construyo mi propio amor. Como construyo mi propia imagen, o bueno, o los años me van construyendo mi propia imagen, y yo creo que el amor que yo conozco, que yo transité, por supuesto está marcado también generacionalmente, porque por una parte de mi vida sexoafectiva la viví en la clandestinidad. Yo creo que mi primer amor fue bajo la dictadura, y luego incluso recuperada la democracia en plena adultez, apenas 18 años, he transitado el amor también clandestino, ¿no? El amor del gire de la calle, el enganche en un baño público, el conocer a alguien y no saber, y no tener la confianza de decir el verdadero nombre. No había celulares, claro. No había WhatsApp, no había internet, era todo otro tipo de eros, ¿no? Un eros clandestino, no menos pasional, era diferente. Entonces, lo que vos decís es muy real. Yo escribo desde el amor triunfal, pero también desde el amor del fracaso, de ese chico que me dejó en el medio de la pista de baile y se fue, justo cuando ponían los lentos. O escribo también a ese amor que nunca va a poder ser amor porque el otro no quiere, y siempre digo que cuando es no también en este caso, ¿no? Y eso no deja de ser amor. Una vez Cuando presenté mi primer libro, uno de los presentadores era alguien con el que yo estaba relacionándome sexoafectivamente, y él habló del amor instantáneo, ¿no? De esa cosa de te enamorás a primera vista, ¿viste eso que se dice? Sí, sí. ¿Hay amor a primera vista? Bueno, esas cosas, esas preguntas, ¿no? Que hemos escuchado durante tantos años, que se repiten. Y yo creo que sí, que hay amor a primera vista, pero también hay aprendizaje con los años, ¿no? De que no todo puede ser arrebato, y que si hay arrebato, bueno, y me la banco, uno escribe desde ahí, desde el arrebato, desde el no poder, desde el fracaso, que no tiene necesariamente que ser algo negativo, ¿no? Porque hay un momento que la vida de cada una y de cada uno puede parecer un fracaso. El paso de los años, el cansancio del cuerpo, la aparición de dolores en lugares que uno ni sabía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es nuestra vida, entonces... Claro. Por ahí el fracaso no es el fracaso. Yo en estos momentos estoy pasando por un momento súper estresante, por quilombos con mi vieja, algunos problemitas de salud, cansancio, estrés laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, que es como una multitud de fracasos, una multitud de líos o de problemas, sin embargo me siento como... en un momento muy claro de mi comunicación, en un momento donde escribo como muy sintiendo, ¿no? Creo que ahí están bien agarrados los alfileres de gancho que hablábamos, ¿no? Ajá, y eso también me ha determinado esa especie de claridad al escribir, que es como analizar. Yo escribo, yo no hago ficción, hablo testimoniando más o menos. Claro. No hago ficción. Entonces, me sirve como para estar claro, para poner qué cosas son importantes, qué no, qué vale, qué batallas vale la pena dar y qué no. Uh-huh. ¿Cuáles son arañazos en el agua y cuáles son cosas importantes que hay que enfrentar, ¿verdad? Bien. En el 84 ya estabas integrando la comunidad homosexual argentina, ¿verdad? Sí. En el 91 estabas como fundador de Gays... Por los derechos civiles. Por los derechos civiles. En el 95 fundaste ACT UP en Buenos Aires. ACT UP, Buenos Aires. Bien. En el 97... DAG, Deportistas Argentinos Gays, digamos. Sí, eso fue un atrevimiento, pero bueno, sí. Me llamó mucho la atención eso, contame de ese atrevimiento. No, bueno, eso fue porque un grupo de amigos que nos gustaba el fútbol, empezamos a jugar, amigos gays, ¿sí? Que nos gustaba el fútbol, empezamos a jugar y conocimos una gente que... formaba parte de una organización mundial de jugadores de fútbol gays y lesbianas. Uh-huh. Que existía eso y que nos propusieron que armáramos una organización porque había algo que se llamaba Gay Games, que es unas olimpiadas del colectivo LGBT mundiales y que iban a ocurrir en el año 98 en Ámsterdam. Y para nosotros fue como un delirio, porque nosotros nos juntábamos a un picadito, un fútbol 5, sí. Y de repente, bueno, empezamos como a... nos picó el bichito y éramos muy jóvenes y jugábamos al fútbol. Algunos teníamos características más de organizadores, de organizaciones administrativos o de... Con bastante cintura política para negociar, etcétera, y otros eran muy buenos jugadores de fútbol. Claro. Entonces cada uno cumplía un papel y armamos esta organización que se llamó Deportistas Argentinos Gay, TAG, y nos fuimos a jugar los Gay Games en Ámsterdam. Y esta organización después se transformó en lo que es ahora los Dogos, que es un equipo de fútbol de acá, que funciona acá en la ciudad de Buenos Aires. Acá hay varios, hay bastante equipos de diferentes disciplinas deportivas formados por personas LGBT o lesbianas y gays y también personas trans. Y bueno, la génesis de todo eso creo que sale de ahí, de año 97. Y por esa cuestión de organizar y de militar y de activar, ¿no? Que vas a jugar a un partido de fútbol y terminás armando una organización. Digamos, es como algo también sí, que es inherente a tu persona, claro. Hay un gen ahí. Claro, igual sí, ahora sí. Me considero un activista jubilado con changas. O sea, alguna changuita te hago. Algunas changuitas vas haciendo. Bien, alguna changuita bien. Te hago, pero no, no, no soy, no, desde que volví a Argentina en el 2010 no formé parte de ninguna organización, no pertenezco a ninguna organización, o sea, me enrolo dentro de El Baído, que en principio fue un programa de radio que duró 7-8 años, un semanario de crítica social, política y cultural LGTBI, y ahora nos dimos un cambio de estructura, somos una organización civil, y como forma de comunicación tenemos una red de podcast, y lo que hacemos es utilizar las nuevas herramientas. Se nos había hecho muy duro, estábamos en la tribu los domingos de 10 a 12 de la noche, un horario muy duro para comenzar la semana tarde, claro, durmiendo tarde. Sí. Pero es una experiencia que creo que es la que me contiene, ¿no? El Baído, la red de podcast del Baído, creo que esa es la forma de la transformación del activismo en un activismo comunicacional, que es otro tipo de activismo, ¿verdad? Bien, claro. Bueno, entonces, digamos que has transitado la comunicación a través de diversos canales, porque la poesía, la escritura en medios, digamos, con artículos. En la radio, como nos estás contando ahora, y también tuviste participación en el cine, con El Puto Inolvidable, La Vida de Carlos Jáuregui. Sí, sé que la pasaron ahí en, sí, en Santa Rosa. Sí. Fue uno de los espacios Inca donde la estrenamos. Así es. Y fue toda una experiencia esa, ¿eh? Eso sí que eso es mérito del director Lucas Santana. Fue mérito realmente de él, porque nunca en mi vida hubiese pensado esta herramienta comunicacional tan fuerte que es el cine. Y menos que iba a aparecer tanto. Yo no sé si lo bloqueé la información o qué, pero me enteré de eso mucho después. Mira vos. De que la película ya la estábamos filmando. Ajá. En realidad mi función ahí fue co-guionista con Lucas, por supuesto. Algo que me gustó mucho. En estos momentos estoy escribiendo mi segundo guión para otra, para ver si se puede transformar en otra película. Y fue una experiencia muy hermosa lo de El Puto Inolvidable, reitero, siempre acompañado, ¿no?, de la mano profesional y maravillosa de Lucas, que hizo una película increíble con la que tuvimos mucha recepción hermosa en muchos lugares del mundo, ¿no? Claro. Paseó por muchísimos festivales, la presentamos en muchas ciudades de la Argentina. Y un poco es esa otra parte mía, que es la recuperación de la memoria LGTBI, en el sentido de la recuperación de la memoria de Carlos, que Carlos lo que hace es simbolizar un activismo de los 80 y los 90 muy diferente al activismo que conocemos en la actualidad o en los últimos años, ¿verdad? Claro. Claro. Y, ¿tuviste oportunidad de verla? Sí, tuve oportunidad de verla, me gustó mucho. Viste qué horror mi look de los 90, ¿no? No, bueno, es que nada, cada uno de acuerdo buscaba, a aquel momento, vamos. Claro, se va. La década de 90 fue la década del peor look. Y también estuve charlando con Lucas y claro, hablamos de lo que fue todo eso. Y también he charlado con Karen Bennett, que hizo música. Mi amiga Karen. Sí, con Karen hemos hablado varias veces. Bueno, y con todas las personas siempre seguimos en contacto, porque bueno, esto nos acerca, nos conocemos y siempre después pueden ir surgiendo nuevas cosas, ¿no? Pensaba. Somos una cadena. Claro. Somos una cadena, sí, un eslabón agarra el otro. Uh-huh, y ahí va. Por ahí dos eslabones no se tocan, pero igual están entrelazados por otros. Hablaste hace un momento respecto de la importancia de saber cuáles son las luchas que hay que tomar, en qué gastar o invertir la energía. En el momento especial que vamos, todos los momentos son especiales, cada momento tiene sus características, pero ahora ya hablando un poco de los tiempos que vamos transitando a nivel país, ¿cuál te parece que, dónde deberíamos poner, o dónde pensás que vos estás poniendo la energía, o dónde deberíamos poner un mayor esfuerzo? ¿Qué cosas? ¿Por qué cosas deberíamos estar como peleando con más ganas y no perdernos en algunas giladas, ¿no? Te voy a responder primero con una frase, voy a volver a citar a mi amigo Ernesto Mequia, que dice, hay que guardar el lechazo para el momento oportuno. Uh-huh. Categórico, ¿no? Uh-huh. En donde no hay que ponerlo, donde no hay que poner la energía, donde no hay que poner la batalla, es en Facebook. Uh-huh. Eso lo tengo claro. Lo he aprendido, lamentablemente, por sentirme mal ocupando el tiempo en como tener que aclarar la mirada ajena, ¿no? Claro. Uh-huh. Y no, porque somos todos iguales y todas iguales, pero no somos todas y todos iguales, en el sentido de que no todas y todos comemos en la misma mesa. No todas y todos nos tenemos ganas de abrazar, no todas y todos tenemos ganas de dialogar. Uh-huh. Entonces, un poco elegir las batallas tiene que ver con también elegir el tiempo y las personas con las que interactuar. Si vos me decís con respecto a lo político, yo siento que todo esto es parte de un proceso que no es de ahora, ni es del 2015, cuando cambia el gobierno nacional. Toda la situación que estamos viviendo es un proceso, lo digo a nivel derechos y políticas públicas hacia el colectivo LGTBI específicamente. Argentina no es una isla en el mundo, rodeada de vallas, de murallas chinas del color del arco iris. Argentina es parte de una región donde, una de las regiones más, donde más crímenes de odio hacia el colectivo LGTBI existe. Argentina es parte de una región donde los gobiernos neoliberales y fundamentalistas van ganando a los gobiernos populares o populistas, según como quieran nombrarlo, pero indudablemente gobiernos que miraban más hacia lo social. Y Argentina también está enmarcada en un mundo donde hay casi 70 países que condenan de diversas maneras, incluso con la muerte, las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos, Rusia, donde ahora vamos todos a mirar, a poner los ojos, nadie criticar, porque ya sabemos cómo es el fútbol y que no se puede criticar, y ojo que haya algún puto dentro de la selección en algún equipo, ¿no? Todo es como el secreto mejor guardado y tapizado con billones de dólares que compran la conciencia de la gente. Yo creo que todo esto que vivimos, que hace a la realidad nacional y a la económica, también tiene que tener una mirada regional e internacional. Y tengo muy claro que en cuanto a la cuestión del colectivo LGTBI en sí, esto es una pulseada durísima contra los sectores reaccionarios que después del 2010, 2011, 2012, que empezaron las grandes conquistas, y un poco antes en algunos países, matrimonio igualitario, la identidad de género y demás, bueno, reaccionaron, claro, ¿no? Y reaccionan de distintas maneras. Hay muchas instituciones, no solo tiene que ver con si el dólar está 25,45 o 25,50, también hay que ver cuántas compañeras travestis han sido asesinadas en el año, ¿no? Digo, porque nos quedamos, o cuántas mujeres o cuerpos gestantes murieron en abortos clandestinos, o cuántos homosexuales o gays o maricones, como quieras llamarlos, fueron golpeados en una calle en Lima, en Madrid, en Buenos Aires o en Chechenia. Entonces, creo que todo esto es parte de una misma pulseada. Yo en ese sentido soy muy, muy, muy escéptico sobre creernos que tal o cual Estado, tal o cual gobierno nos va a favorecer más o más o menos, sino que creo que tiene que ver con que, para mí, yo hablo, es muy personal esta opinión, las personas transexuales, los gays, las lesbianas, tenemos que tener nuestra propia agenda, exenta de cualquier agenda que tenga que ver con un partido político o cualquier Estado, y exigirle a ese Estado, sea cual sea, o a esos partidos políticos, que cumplan con nuestra agenda, no al revés. Y entonces creo que sí, que estamos en una situación complicada, pero no dramática, y que va a depender exclusivamente de nosotras y nosotros mismos, si levantamos la voz, si cuidamos lo conquistado, si protegemos lo conquistado, si sabemos mover la cintura, si sabemos reconocer los diferentes activismos, porque hay muchos activismos. Sí, seguro. Está el activismo que gana la calle, uh-huh, está el activismo cultural, está el comunicacional, pero también hay activismo legal, o sanitario, o educativo, o activismo legislativo. Yo creo, me he dado cuenta, no hace mucho, que hay que valorar cada cachito. Porque cada una de esas formas es importante. ¿Estás en la actualidad como asesor legislativo? Sí, estoy en la actualidad hace ya varios años, pero ahora más definido mi rol hace un poco más de dos o tres años, soy asesor legislativo de la legislatura porteña, trabajo específicamente en temas de colectivo LGTBI, aborto y respuesta al VIH. Uh-huh. Estuve trabajando primero con Pablo Ferreira del Frente para la Victoria y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Pablo ahora no renovó, no integró las listas de Unidad Ciudadana, así que me quedé sin esa parte y trabajo, ahora en estos momentos estoy trabajando con Maximiliano Ferraro y con un espacio iberoamericano que se abrió desde hace bastante tiempo, que es la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que hacen política pública LGTBI, en un comité con Madrid, Bogotá, México, Asunción, La Paz y Buenos Aires. Y si me olvido alguien me matan, pero alguien me estoy olvidando. Pero bueno, algo un poco más de pensar desde con activistas LGTBI que hacen política. Y bueno, algunos funcionarios, otros no, como es mi caso. Yo no soy funcionario, Entonces, lo que hacemos es un poco un relevamiento de lo que hay y que lo que haya tenga que tener cumplimiento y que nadie se salte la regla. Porque yo lo que digo es que ya hay leyes, hay muchas. Tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. No sé la realidad de La Pampa y me disculpo por ignorarla a nivel provincia, ¿no? En cuanto a la política pública LGTBI, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el privilegio de vivir en una ciudad con mucho marco legal. Uh-huh. Después, ese marco legal se aplica o no, eso ya es otro tema, las cuestiones de discriminación, de homo-odio, homo-lesbo-odio, de la violencia institucional, pero bueno, marco legal tenemos, uh-huh, suficiente. Y además el marco regulatorio nacional, ¿no? Claro. La identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley antidiscriminatoria, que si bien no habla específicamente de las cuestiones de orientación sexual, sí habla de discriminación. Entonces, en ese sentido creo que es una nueva etapa para mí, por eso te decía que estoy como jubilado, activista jubilado con changas, porque, bueno, creo que también está bueno entender, yo voy a cumplir 53 este año, estoy activando de los 18, o sea que va a ser 35 años que camino este camino de huellas y huellas, que es la construcción de un colectivo, ¿no? Y ya es hora que esto sea una aposta, ¿no? Y que vayan... Pero la aposta ya está hecha. Claro, ya está hecha. Lo que hay que hacer es, primero, creo que hay que correrse un poquito y dejar que, uh-huh, las nuevas generaciones, los nuevos referentes, tomen el lugar, que se renueven las referencialidades, que haya nuevas voces. No importa que se equivoquen, no importa que no nos gusten sus agendas, o no nos gusten cómo se organizan, o no nos gusten lo que dicen, o tampoco importa mucho que nos ningunen o que nos desprecien o no, que no nos presten atención, porque es su experiencia y tienen que vivirla ellas y ellos. Y es así. Yo siempre pienso que es importante también la rebelión de las nuevas generaciones. Yo siempre hablé de la memoria histórica, de la génesis de los referentes históricos, ¿no? Y de las referentes históricas. Sí. Carlos Jauregui, sí. Fuscova, Rafael Freda, César Figliuti también, ¿no? En ese sentido hay un montón de compañeros y compañeros. Pero sin las nuevas generaciones, sin los pibes y las pibas que le pusieron el cuerpo a la militancia del matrimonio igualitario, luego la militancia de la identidad de género, y son los que sostienen las marchas y las que promueven nuevas formas de discusión y nuevas organizaciones, y también promueven una rebeldía que, aunque uno sea parte de la condena, del condenado, uh-huh, no importa, porque está bien, uh-huh, tiene que ser así. Exacto. Bien. Yo, mira, en la última marcha del orgullo, yo ahora ya marcho solo, me gusta marchar y mirar. Sí, poniéndote un poco también como espectador de esas cosas nuevas que también a ver qué pasa y disfrutarlas, ¿no? Para ver cómo sigue esta historia, que la seguirán construyendo otras y otros y otras. Gustavo, nos tenemos que despedir, pero quiero que me pintes a ver cómo sigue esto una vez que cortemos la comunicación, que vos cuelgues, cómo siguen los próximos minutos. ¿Ya comiste? ¿No comiste? ¿Te vas a ir a dormir? ¿Te quedás escribiendo? Ya comiste. Bien. Y el gordito ya comió. ¿No? Bien. Sinceramente tengo que terminar unas cosas. Estoy tutoreando un curso de corresponsales clave, que es una organización de respuesta al VIH latinoamericana, y tengo que terminar de corregir unos artículos de algunos compañeras y compañeros de Nicaragua, de República Dominicana y demás que están aprendiendo a construir una historia, una nota sobre respecto al VIH, así que tengo que hacer una miradita con eso, pero va a ser un ratito nada más y luego voy a mirar un poco de Netflix. Bien. Que es mi como ya preparándome como para irme a dormir. Bien. Más tarde, ¿no? Bien. Y no mucho más. Y la verdad, sinceramente, me encanta el tono de la entrevista, me gustó mucho. Bueno, a mí también, y además... Una hermosa sorpresa. Bueno, qué lindo. Yo también creo que acá disfrutamos de escucharte y creo que con nosotras también, con esta charla, te arrancaste la piel y nos contaste muchas cosas y pudimos acercarnos verdaderamente a vos. Porque, bueno, así lo permitiste. Así que lo tomamos como un regalo. Bueno, un regalo mutuo. Y ojalá pueda ir a Santa Rosa. Ojalá. Llevar mi poesía, claro, en algún momento. Claro, sí. Y hacer algo, charlar un poco, dale, conocerse. Contá con esta herramienta y con todo lo que nosotras podamos hacer desde acá, para que seamos nexo entre vos y La Pampa. ¿Eh? Muy bien. Bien. Abrazo enorme. Abrazo enorme, Verónica, y gracias. Y hasta la próxima, que nos encuentre. ¿Eh? Hasta la próxima, dale, exactamente. Dale. Un beso grande. Chau.